Dinámica, la primera en la radio. Mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Nos escuchamos a través del portal de la radio cubana, la plataforma tvo.cu y nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Amigos radio oyentes, estamos presentando unos problemas eléctricos, por eso a veces la señal se va en sus hogares, pero bueno, ya solucionado, estamos aquí de vuelta con nuestro tema central de hoy y vamos a continuar nuestro programa y esperemos que no haya otro problema. Vamos entonces ya con nuestro tema central de hoy, que como anuncié al inicio del programa, es la contaminación del aire, causas y tipos. La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, por lo que hay que trabajar para evitar, reducir, compensar o mitigar la contaminación del aire. Cada año se bate el récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo tipo de fenómenos adversos, como el crecimiento del nivel del mar, el incremento de las sequías, el aumento de la temperatura global. La educación ambiental es fundamental para conocer en qué consiste la contaminación del aire y cuáles son los principales enemigos de nuestra atmósfera. Entonces, ¿qué es la contaminación del aire? Consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, también la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de 5 focos de actividades humanas, como son las industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación de la atmósfera, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las industrias logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Ahora vamos a hacer un alto en nuestro tema para disfrutar de la música. El clima está cambiando y para mal. La actividad humana es la causa principal del cambio climático mundial. Más calor, menos hielos, lluvias raras y abundantes, largas sequías, en fin, desastres climáticos más frecuentes, más intensos. La solución para atenuar esto está en nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. Vamos, que sí podemos darle una mano al ambiente. De la charanga habanera, besito de piquito. Charanga habanera, diferente, con AP, qué fuerte. Qué rico cuando tú, agua, me bailas así, así. Qué rico cuando tú me dices que te aguanto y no te deje ir, no te deje ir. Pero qué rico, qué rico, qué rico tú da beso de piquito. Riquísimo. Pero qué rico, ay, eso que me hiciste en el cuerpito. Pero qué rico, ay. Con la culpa de esos besos yo no duermo. Eso no se le hace a nadie, eso no se le hace a un hombre. Y te llamo a tu celular y no responde. Porque loca. Y cuando paso por tu casa te me esconde. Tú me matas. Y como dice la curita, canta mi niño canta. Baby, canta mi niño canta. Que yo estoy pegado, pero no tienes tu de cantar. Yo una puntea que te coño yo una puntea que te coño yo los reyes de la pegadera. Cuando quieras reír, somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde. Conversamos hoy en nuestro programa sobre la contaminación del aire y en el segmento anterior hablábamos sobre la industria, uno de los principales focos de actividades humanas que influyen en la contaminación atmosférica. También podemos mencionar el transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente 400.000 muertes prematuras al año. En las áreas urbanas con grandes concentración de población, resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de transporte movido por medios de energías renovables que no sean nocivas para las personas. También está la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables. puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. Para reducir esta contaminación, desde el sector agrícola, las personas que trabajan en la agricultura pueden llevar a cabo una reducción de metano optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. También podemos mencionar los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, metano y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello, podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. También mencionamos los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva de dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales, el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 3 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. También hay otras fuentes naturales que afectan nuestra atmósfera, como las erupciones volcánicas y los incendios forestales. Ahora hacemos otra pausa en el tema y después volvemos con más. Nuestros antepasados emitían señales de humo para comunicarse. En la actualidad contamos con teléfono, telegramas, correos electrónicos, fax, internet. Nuestros contemporáneos utilizan el humo para contaminarse. De este a oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenísimos días, mi amor. Felicidades para ti, para todas las personas lindas, maravillosas que te acompañan allá, tus colegas de trabajo en la voz de la victoria, porque hoy es un día muy especial. Yo felicito a todos y a todas las personas trabajadores del sector de la cultura. Hoy es el día del trabajo de la cultura. Muchas gracias, Crispín. Mis felicitaciones para ti también, porque tú eres un representante de nuestra cultura. Bueno, eres el primero en comunicar. Tú sabes que te complacemos con El Favorito y el 2x1. El Favorito, me dicen Cuba, por Habana de Primera, para dedicárselo a todos los trabajadores del sector de la cultura, artistas y creadores. Y el 2x1, dos temas de otro gran artista cubano, Adalberto Álvarez. Se lo dejo a usted a consideración. ¿Y tu salud? A todos ustedes por el buen trabajo que realizan, a las personas lindas que yo amo en el andar de la vida, allá en la Ciénaga de Zapata. Felicidades. Pues muchas gracias, Crispín. Las felicitaciones para ti también. Buenos días. Buenos días para todos. Dinámica. Donde el sol calienta la tierra,

Tal afirmación se basa en los estudios desarrollados por especialistas del Centro de Estudios sobre Contaminación y Química de la Atmósfera, SECONT, del Instituto de Meteorología, que desde su creación hace 20 años tiene la función de evaluar y emitir informaciones sobre la composición química y contaminación del aire, determinar su origen, prever cómo evoluciona y recomendar las medidas de respuesta para evitar o mitigar los efectos perjudiciales que tal escenario puede ocasionar a la salud del hombre. Tenemos en el país lugares donde las viviendas fueron construidas al lado o muy cerca de una fábrica que existía desde mucho antes y contaminaba los alrededores. Pero también está lo contrario. Primero radicó la comunidad y después se hizo la instalación fabril. Igualmente, contribuyen a la contaminación atmosférica el empleo de tecnologías obsoletas en actividades productivas y en el parque automotor, la carencia de efectivos sistemas de tratamiento para las emisiones y la falta de una cultura ambiental. Nuestro país no alcanza los críticos niveles de contaminación atmosférica presentes en diversas naciones, pero sí existen localidades puntuales o focos rojos en diferentes provincias donde la calidad del aire registra un notable retroceso. En La Habana, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y las partículas de polvo o material particulado son los causantes del deterioro ambiental de la atmósfera al superar las concentraciones máximas admisibles en la norma cubana. También fueron cuantificadas las emisiones de monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. La refinería Ñico López, la Antillana de Acero y la termoeléctrica de Talla Piedra son las industrias que más emiten los citados elementos en la capital. Dentro de los focos contaminadores aparecen además los grupos electrógenos, calderas, hornos e incineradores. Un aporte importante del SECONT consistió en identificar las variables y situaciones meteorológicas que influyen sobre la difusión y el transporte de los contaminantes. Figuran en la relación la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad, la radiación solar, el nivel de turbulencia y las precipitaciones. No menos provechoso sería introducir, siempre que las condiciones objetivas lo permitan, el estudio sistemático de las emisiones procedentes del transporte vehicular circulante por la urbe, que en opinión de los expertos representa una de las vías más directas de envenenar el entorno. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicos porque afecta de manera negativa en la salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Y todos debemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a la protección del medio ambiente, porque así protegemos nuestra calidad de vida. Y así ya ponemos punto final al tema de hoy. Todo lo que nos rodea es el resultado de miles de millones de años de evolución. Para que esa maravilla no se nos acabe enseguida. Para que nuestros hijos también participen. Para que la historia siga. Para ser dignos de semejante regalo que es la vida, tenemos que convivir, cuidar, proteger. Hay lugar para todas las formas de vida. Para la biodiversidad. Es un equilibrio que es necesario preservar. Todo depende de nosotros. Siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbara, la zumbara. Vívelo. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. De la forma en que tú mueves tu cuerpo. Somos FM 99.5 y 100.1 megahertz. Hola.

comparado contigo se queda muy chiquito. Apareciste tan de repente en mi vida, no esperaba volver a encontrar el amor. Yo soy un loco vagando por este mundo. Llegas una noche y me das tu calor. No quiero saber nada sobre tu pasado, ni quiero que me preguntes lo que pasó. Vivamos el momento desde aquel encuentro, desde esa noche que me entregaste tu amor. Eres como un sueño hecho realidad, yo me estoy muriendo por volverte a amar. Y te siento tan mía como esta melodía, y aunque me encuentre lejos sé que pronto te volveré a amar. No importa la distancia, si existe la esperanza, son tantas ilusiones que a tu lado quiero estar. Te juro, vida mía, que es difícil soportar. Calibre 50, mija. Y conjunto atardecer, mi chula. No quiero saber nada sobre tu pasado, ni quiero que me preguntes lo que pasó. Vivamos el momento desde aquel encuentro, desde esa noche que me entregaste tu amor. Eres como un sueño hecho realidad, y hoy me estoy muriendo por volverte a amar. Y te siento tan mía como esta melodía, y aunque me encuentre lejos sé que pronto te volveré a amar. No importa la distancia, si existe la esperanza, son tantas ilusiones y a tu lado quiero estar. Te juro, vida mía, que es difícil soportar. Y te siento mía como esta melodía, y aunque me encuentre lejos sé que pronto te volveré a amar. No importa la distancia, si existe la esperanza, son tantas ilusiones a tu lado quiero estar. Te juro, vida mía, que es difícil soportar. Maratón de Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira, bienvenida a nuestro maratón. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué pregunta vas a responder? El oxígeno. Diga la fórmula química del oxígeno. 0,2. O2. O2. Ay, sí, Dios no mío. No te preocupes, que O2, está O2. Bien, está bien. Dime tus saludos y qué tema musical deseas bueno, escuchar. Bueno, hoy está de cumpleaños mi yerno Motica. Que lo felicita a su señora Yima y toda su familia. Y para la locutora y todo su colectivo, especialmente para Damari. Damari. Y como tema, Morir de Amor de Miguel Bosé. Serás complacida, Cira. Buenos días. Buenos días. Dinámica. Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado. tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor. Y no tener un nombre que decirle al viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Seco el corazón y este haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor. Y no tener un nombre que decirle al viento. Dinámica. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Odely, bienvenida a nuestro maratón. Gracias. Qué bien que estás en comunicación con nosotros. Mira, nos queda una pregunta. ¿Qué sustancias hay en el aire? En el aire, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, sí, muy bien. Las que más conocemos son esas, nitrógeno y oxígeno, porque es una mezcla que respiramos todos los seres vivos. Pero también el aire contiene gases nobles como el argón, neón, criptón o helio, que esas son un poquito menos conocidas. Bueno, además del dióxido de carbono, como tú mencionaste, y del vapor de agua. Bueno, Delis, dime tus saludos y qué tema te complace. Bueno, mira, quiero felicitar hoy 14, mi sobrina Delenis está cumpliendo años. Y a todas las personas que están en sintonía, al colectivo de la emisora, al Club de los Oyentes. Y quiero que me complazcan con Will Campa, La Vida Sigue. Pues serás complacido, Odely. Buenos días. Buen y gracias día. Por participar. Pues nada. ¡Wicampa! ¡Una más! Que no te puedes creer que eres el centro del mundo. ¡No! Ni que puedes cambiar mi vida en un segundo.

Por eso es que te hice esta canción. Destápate como el latón y dile, di que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Que no te llame más, que no te diga nada. Lo que tú tienes que hacer con tu vida, con tu vida. Que no te llame, que no te diga. Conmigo en la carretera, ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Yeah, homie, seguimos aquí. Pregúntale a Michelito. Transmitimos para usted desde Caletón, Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba. Yo vengo del mundo. Compras, ventas, pérdidas, ofertas de trabajo y más en nuestra sección Facilitación Social. Hoy en nuestro espacio de Facilitación Social tenemos una pérdida. Entregaron en nuestra emisora unos espejuelos que dice, encontraron colgados en una mata de uva. Parecen ser de hombre, pero bueno, pueden ser de mujer, pero por lo que yo estoy viendo aquí, parecen ser de hombre. Lo encontraron colgados en una mata de uva, unos espejuelos, así que si alguien perdió por estos días unos espejuelos, venga aquí a la emisora a recogerlos, que aquí están. Si desea comprar, vender, permutar o proponer una oferta de trabajo, nuestro espacio le ofrece la oportunidad. Comuníquese con nuestra dirección postal, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, Ciénaga de Zapata. Nuestro teléfono es el 987156, disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, más cerca de usted. Ahora, más música. En la música, Paulina Rubio, Si Supiera. Soy amigo de mi otro ex, se juntaron a sacar Ibiza, y eso es lo que me da risa. Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo. Muchas amigas en la foto, pero están durmiendo solos. Si supiera quién está en mi cama, cama, cama, cama, por saberlo se mueren de ganas. ¿Quién está en mi cama? Si supieran ellos que eres tú, eres tú, eres tú. Quisieran ellos tu virtud, tu virtud, tu virtud. Hablemos de nosotros dos, qué rico eso que Dios te dio. No hablemos de aquello que entre tú y yo fue demasiado bello, tu boca en mi cuello. Yeah. Como me comen tus ojos, yeah, a mí también me provoca, yeah. Y antes que salga el sol, dame otro besito de tu boca. Como me comen tus ojos, yeah, a mí también me provoca, yeah. Y antes que salga el sol, dame otro besito de tu boca. Si supiera quién está en mi cama, cama, cama, cama, saberlo se mueren de ganas. ¿Quién está en mi cama? Si supieran ellos que eres tú, eres tú, eres tú.

Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. Doce veintinueve minutos, momento para las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará en la 18ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP, que se efectuará hoy de manera virtual. En la cita, los jefes de Estado y Gobierno de las naciones integrantes de la Alianza analizarán la coyuntura política regional y los retos que impone la pandemia de la COVID-19. Este encuentro celebrará el 16 aniversario de la fundación del ALBA, TCP, por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez. También saludará el regreso a ese mecanismo de concertación política y cooperación del Estado Plurinacional de Bolivia, luego del triunfo del movimiento al socialismo en los comicios generales de octubre pasado en ese país. Este 14 de diciembre tendrá lugar la votación del Colegio Electoral de Estados Unidos, que nombrará al próximo presidente y vicepresidente del país. Los 50 estados ya han certificado sus resultados de los comicios presidenciales, que anticipan que Joe Biden será el 46º presidente de ese país, pero la votación del Colegio Electoral hará que el resultado sea oficial. En caso de que los electores ratifiquen la victoria de Biden, el político demócrata prestará juramento al cargo el 20 de enero, según anticipó su portavoz Mike Wynn. La votación del Colegio Electoral sucede cada 4 años, pero este año ha adquirido aún más importancia debido a los esfuerzos de la campaña de Donald Trump de disputar los resultados de varios estados, buscando incluso en los tribunales que los electores de 4 estados cruciales fueran destituidos, algo que la Corte Suprema del país rechazó la noche del pasado viernes. Cambios en el sistema bancario dentro de la tarea de ordenamiento. Comparecerá la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y su vicepresidente primero en la mesa redonda de este lunes para explicar detalles de todos los temas relativos al sistema bancario dentro de la tarea de ordenamiento. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Mauri Santos Yambí. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa, Aurora González. De la zona occidental a la zona oriental de la península de Zapata. Tengo para a tu lado todo es color de rosa. Por eso te necesito como el poeta a sus rosas. Una mañana sin ti. El colectivo de Dinámica tiene una razón de ser. Eres nuestra razón. Hagamos una fiesta. Oh, una locura la fiesta. Oh, donde el ritmo no pare, donde el ritmo te haga perder la cabeza. No te preocupes, voy a estar. Disfrutemos bien. Ahora de la música al estilo de Diana Fuentes. Vive. De la vida que me sé componer sola. Y analizando la realidad, prefiero despertar. Hoy me fui a buscar una salida que me sepa enseñar. Y tú, como que no quieres irte, y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Y no, no quiero recuerdos tristes, ni nada que se marchite. Solo un mensaje de amor que dice. Cielo,

te doy. Coge la libreta, el lápiz, los libros, la mochila y camina pa' la escuela, mami. Pa' la escuela. Camina pa' la escuela si quieres aprender. Ay, camina pa' la escuela si quieres aprender. Camina pa' la escuela si quieres aprender. Eso que tú me escribiste no lo supe comprender. Camina pa' la escuela si quieres aprender. No me digas cosa linda que no quieres aprender. Camina pa' la escuela si quieres aprender. Por ahí vienen los trombones, trombón se escribe con así, algo peligrosa, suele parecer un tanto orgullosa. Cuando llega al baile, todos la miran porque está bonita, pero se frena cuando alguien la invita. Da media vuelta y se pone a bailar. Y ahora en el barrio se han apostado todos los amigos. Ya tú verás que esta noche se va. Pierden el tiempo al apostar. Si todo eso a ella le da igual, de veras se divierte. Pero siempre se va sola. Oye, Michelle, ¿qué bola? Ella siempre se va sola. A esa niña nadie la controla. Ella siempre se va sola. La niña va a la fiesta vestida a la moda. Ella siempre se va sola. Se divierte y no tiene en cuenta la hora. Ella siempre se va sola. Decía que tú te la llevabas y ahora ella siempre se va sola. Qué pena me da que tu planta la perdiste toda. Ella siempre se va sola. No se regala por un whisky ni Coca-Cola. Ella siempre se va sola. Oye, Juan, y no se va con la primera ola. Ella siempre se va sola. Y no se va, y no se va con la primera ola. Mirando la cola, la niña siempre se va sola. Sola, te lo dije que se iba sola. ¿Cómo? Que no hay cola, que anda con polola, nunca se enamora, así que coge la cola. Ella siempre está de fiesta, sin buscarse compañía, no necesita de nadie, anda sola por la vida. Sola, te lo dije que se iba sola. No me diga que no hay cola. Se enamora, así que coge la cola. Leo Miche. Y siempre se va sola, solita. Qué lindo. Dinámica Mundial. Suena el grito de mi gente. Hey, hey, hey. Suena el grito de mi gente. Hey, hey, hey. Suena el grito de mi gente. Su voz, puro sonido. Ahora, más música. Dinámica. A ti lo que traigo es amor, y sin ninguna falsedad. Que yo sea maldito, no conozco la maldad. Es que vengo del dolor y de la soledad. Por eso contigo quiero una vida de verdad. Traigo el amor sin ninguna falsedad. Que yo sea maldito, no conozco la maldad. Es que vengo del dolor y de la soledad. Por eso contigo quiero una vida de verdad. Puedes creer que yo tengo una vila. Puedes creer que mi casa me hace fila. Pero esta es la que me parte, no sé por qué te alquila. Estoy pa' huevo con tus sentimientos. Vengo a decirte esa te besa, chapi, no pierdas tu tiempo. Son ideas que tú te haces, son de tu mente. Siente y respira ideas que comente. Lo de nosotros no es de ahora, no. Lo de nosotros es de siempre, yeah, yeah. A los hogares cenagueros cada día. Hablando de ti, pensando en ti. Para alegrarte. La, la, la, la, la, la. para animarte, para acompañarte. Ven, bailalo. Porque te queremos. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Está sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinámica. Momento ya para nuestra despedida musical. Nos vamos con Alexander Abreu y Habana de Primera. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa me llevé! Sale a buscar un sueño viejo. Debe volar mis pensamientos. Asustado en la sorpresa, tenía mi corazonada. Yo no sabía lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren, en bicicleta, y hasta aquí el fin de madrugada. Llegué a la puerta de su casa, solo pedí que abrió la puerta. Agua, solo tenía sed y quería agua. Que tú eres tremenda. Voy a publicar tu foto. Porque me trataste mal, me trataste con